Luchando por la senda del trabajador con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra. Él piensa que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirándose las labras pa' combatir toda la tierra. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate nuestra vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate nuestra vida, el matador, con su baile sabanero. Thank you. Seguro que moja su cuerpo pensando que besa mi boca. Seguro que sueña conmigo haciendo el amor de mil formas. Sé que ella lo siente tan frío, él no se compara conmigo, porque le he enseñado las cosas que nunca le hará. ¿Dónde está? Tal vez en la cama con otro fingiendo estará. ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final, porque conmigo se entregaba, mi loco placer la agitaba. Está acostumbrada a mi modo caliente de amar. ¿Dónde está? Tal vez en la cama con otro fingiendo estará. ¿Dónde está? Seguro que le está costando llegar al final, porque conmigo se entregaba, mi loco placer la agitaba. Está acostumbrada a mi modo caliente de amar. Para el norte, centro y sur del país. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! Quedaste para siempre aquí en mi pensamiento. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero. Ay, más que ayer, ay, más que ayer. Yo trato, trato, trato, pero no te olvido. Oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Caminaba por la calle.